arde la alma. Que si me amaba, hoy me paga con una gran traición. Si supieras el dolor que estoy sintiendo al no verte aquí a mi lado, corazón. La nostalgia y el dolor que llevo dentro. El dolor que llevo dentro.